Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos Punto de Giro. Hola, bienvenidos a Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Zorba el Griego, con guión y dirección de Michalis Kakogiannis. Acabamos de escuchar de Mikis Theodorakis el tema Theodorakis, el tema Zorba. Es el tema que acabamos de escuchar y ahora sí vamos a dar paso a la sinopsis de esta película. Un joven escritor inglés viaja a Creta para tomar posesión de una pequeña propiedad que ha heredado. En el viaje conoce a Zorba, un hombre de carácter vitalista y de costumbres primitivas que ejerce sobre él una gran influencia. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10, como siempre hacemos, qué valoración le damos a este filme. Pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. El micrófono es de ustedes para contestar, en primer lugar, las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Marta Castro, quien es una fiel oyente de nuestro programa, casi siempre nos envía preguntas, le pregunta al profesor Julio que si usted no cree que fue un error darle el Oscar a la mejor actuación a la actriz Lila Kedrova y no dárselo a Anthony Quinn. Bueno, la actriz compite entre actrices y además con de actriz secundaria. Y dentro de esa de las nominadas de ese año, era la indudablemente la mejor. Ahora, pero en cambio a Anthony Quinn le tocó una posición dificilísima, porque ese año hubo grandes pura cátedra, claro, de actuación. Claro, y Anthony Quinn ya había ganado con la Strada. Ya era un actor muy reconocido. Yo creo que ahí sí pesó el hecho de que algunos de sus competidores, con Richard Burton, quien también estaba, ese año ganó Richard Harrison, este actor que hizo, que hacía el papel del profesor Higgins en My Fair Lady. Yo supongo que no había antes ganado el premio. Yo supongo que con las actitudes estas condescendientes de compensar a uno si es que el otro ya ha ganado, seguramente no vieron la necesidad de premiarle a Anthony Quinn, que merecía efectivamente el Oscar también, pero esas son las circunstancias en las que a las que debía exponerse. Justo le tocó un grupo muy importante de competidores ese año. Entonces, no eran las mismas posibilidades que en otros. Exacto. En otras ediciones. A como actriz secundaria, ¿no? Sí. Pero Anthony Quinn. Pero no. Pero a él no era secundario. Sí, pero a lo que voy es, no está relacionado con el un hecho con el otro. Ella ganó porque tampoco en su categoría de actriz no tenía competidoras de tanto peso. En cambio, a Anthony Quinn, como actor de principal, tenía una competencia feroz ese año. Dice Rosa María Álvarez, ella comenta que no ve tan extraordinaria esta película, profesor Gerardo, que le parece vieja su realización. Bueno, yo quiero dejar para más adelante, como siempre hago, mi criterio en sentido general. Pero yo creo que aquí hay un error fundamental en la película. La película está muy esquematizada. No hay más que ver los estereotipos en sentido general de los personajes. Y yo creo que está dado... hay un tono de melodrama en sentido general, o sea, no de melodrama, sino de género no realista en la película. No hay que ver más cómo tratan a los ciudadanos. Partamos de lo siguiente. Esta película fue filmada en 1964, viene de un libro de Nikos Kazantzakis del año 46. Del año 46, pero la película es del 64, y fue un momento en que la cinematografía griega quiso internacionalizarse, y yo creo que tomó un camino equivocado. El camino fue contratar a Anthony Quinn, a Alan Bake, a Lila, Kedrova, que es francesa de origen ruso. O sea, quiso internacionalizar su cine sobre la base a través de los otros. También está Irene Papas. Es la única que es griega. Pero era la única, sí. Pero en realidad era su actriz importante. Sí, exactamente, pero sí, de las cuatro figuras importantísimas de la película, que quería replicar justamente la idea que tuvo Fellini cuando invitó a precisamente a Anthony Quinn a protagonizar La Strada, y tuvo éxito. Pero ese tratamiento que se le da a la película de personajes, no de personajes en sentido general, es una tragedia, como vamos a demostrar cuando hablemos de la estructura. Y sin embargo, el tono es de un género no realista. O sea, hay muchos estereotipos. Y entonces yo creo que aquí está el error, eso que ella nota de que la película se le quedó vieja y demás, porque no es que... Más que vieja, no, falla algo. Falla algo. Y falla... Y ese fallo está en el guión. Está en el guión. Y el guión, porque el guión no se apega a lo que necesita. Seguro que al libro. Yo no conozco el libro, pero me imagino que el libro trate con más respeto, digamos, a los griegos, porque ahí son los brutos, son los que es el mundo de la barbarie. Claro, en tanto pero que, claro, es distinta. Ahí no se comprendió que la fórmula de Fellini fue distinta. No, distinto por esto que voy a demostrar. Distinta. Mira, esto es en el 64, y entonces Buñuel firma Viridiana en 1961. Mira qué diferencia. Y El Ángel Exterminador en 1962. O sea, Bergman firma en el 66 Persona. Y Antonioni, El Eclipse y El Desierto Rojo en el 60 y en el 67. No, claro. Y Fellini, La Dulce Vita en el 60 y 8 y medio en el 63. Claro. ¿En hay una época? Diferencia. O sea, no, porque alguien me dijo, no, es que en los años 60 era diferente. No era diferente. Mira las películas que se hacían. Ya, mira todas las películas que había. Por supuesto. Yo creo que lo que quería es replicar, pensando que era un problema solamente de conseguir un actor de la talla de Anthony Quinn, como se le ocurrió inteligentemente a Fellini. Pero Fellini no le pone a hacer sus personajes, claro, los de su guión. Claro, realistas, que claro, son absolutamente realistas. Sí. Zampano y Gerosolina, sí, son unos marginales, y es una historia que absolutamente brutal. Esa mismo acá pierde totalmente eficacia, porque no era solamente de que el reparto sea internacional. No, es que es una concepción en cuanto al diseño de los personajes, porque están en otro género. Exactamente, ahí es donde está el problema. Y por eso la película, ahora que se le ve a la distancia de años, tiene ese evidente problema. Sí. Que fue en su momento también capeado, yo también ya diré más adelante, ya hablaré de ciertos valores que tiene la película con los cuales se atenuó el problema. Dice Antonio Smith que en esta película a Cacoyani se le ve mucho su experiencia teatral. Dice él que este filme pudo haber sido algo parecido a La Venus de las Pieles de Polanski, que sin dejar de ser teatral es más cine. ¿Qué opinan? Yo lo que veo es cierta torpeza, a veces cierta torpeza, ya no tan solo en este problema del diseño de los personajes, sino ya en la realización. O sea, hay escenas que son muy manidas desde el punto de vista de cómo fueron concebidas, ya no ni siquiera en el sentido de lo que hemos dicho ya, de que estaba equivocado el género, requería personajes tridimensionales con mucho más riqueza. ¿Qué pasa? Que Anthony Quinn es un actor con unas posibilidades tremendísimas, y entonces opaca cosas, pero en la relación entre él y el personaje que hace Alan Bay, las soluciones son como bien hemos dicho, de melodrama, y entonces eso le resta mucho a la película en sentido general. Se destaca él porque el personaje de él, o el estereotipo de él, es ese personaje popular, grosero a veces, simpático a veces, machista. Hay un gran soporte machista en la película, en cómo él trata a esa señora y demás. Entonces eso, a pesar de esto que estoy diciendo, lo hace simpático. Y él sale airoso en la película, pero ahí no juegan todos los factores, y no juegan todos los factores desde el principio porque se ha equivocado el género. Claro, la adaptación tiene, por lo visto, tiene graves problemas. Sí, sí, sí. Y al no estar eso correctamente contemplado en el guión, estos problemas estructurales después traen otras consecuencias muy graves que ya no se pueden remediar. No. Cuando se las quiere remediar, resulta así, se hacen parches que no funcionan. Dice Rosa Iliana Cosme que ella fue alumna del profesor Gerardo y que le aclaró mucho sobre los géneros dramáticos, pero que no entiende que en una tragedia como esta pueda haber un final feliz. Bueno, porque hay una acción subordinada. A ver cuál es. Hay una acción subordinada que precisamente está en melodrama. Está en melodrama. ¿Cuál de ellas? Bueno, yo le voy a contestar cuando... Pero es que sí puede haber un final. Ahí la combinación esta de tragedia, digamos, una acción base que esté en tragedia y esté acompañado con una acción subordinada que esté en comedia, puede levantar el final y terminar con un final feliz, pero uno tiene que fijarse cuál es la acción dramática que está en tragedia y cuál es la que está en comedia. Eso sucede muchas veces. En el clímax hay un final de tragedia, pero en el desenlace termina una de las acciones subordinadas y esa está en comedia. Levanta el final, pero sigue siendo una tragedia. Es ahí la explicación. Esa es la explicación. Listo. Les propongo entonces cerrar nuestra sección Usted Pregunta y escuchar un poco de música griega. Para hacer una pausa, vamos a escuchar a Mikis Theodorakis con el tema Santo Perigiali. Y enseguida regresamos. Oh. Acabamos de escuchar de uno de los ciclos de canciones de Mikis Theodorakis el tema Santo Perigiali, y para los oyentes que nos sintonizan tenemos que decirle que estamos escuchando el programa Punto de Giro, que es un programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde, y que hoy estamos estudiando el filme Zorba el Griego, con guión y dirección de Mikalis Kakoyanis, que es el director de esta cinta. Es su turno, profesor Gerardo, para profundizar en la estructura de la película. Bueno, antes quisiera señalar que yo creo que es obvio, pero me voy a detener en ello a pesar de eso, la envergadura que tiene, que ha tenido Grecia históricamente para nuestra cultura occidental. O sea, cualquiera persona medianamente culta sabe de esta trascendencia. No hay más que mencionar nombres de filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, o en la literatura, no sé, pensar en Homero, si es que existió, pero de todas maneras, si existió o no existió, hay dos obras fundamentales achacadas a él o que se le achacan a él como autor, que son la Ilíada y la Odisea. Pero además, en el vocabulario, sobre todo en el vocabulario dramático, hay términos que son fundamentales, que nos vienen de ahí: catarsis, peripecia, anagnórisis, etcétera. Y en el campo nuestro, fundamentales son, por ejemplo, Esquilo, Sófocles o Eurípides, y muchos más que no llegaron a nuestra época, Aristófanes y todo lo que otros que no llegaron a nuestra época, porque se sabe, y lo he mencionado en otros programas, de que en estos juegos que se utilizaban para las competencias teatrales que empezaron en el tercer año de las Olimpiadas, hay una lista de 8 autores o 8 poetas dramáticos que llega a la lista, pero no, las obras no han llegado. Incluso obras de estos 3 clásicos conocidos no llegaron ni siquiera completas. O sea, hay 36 fragmentos. Hay 36 obras, pero algunas de ellas fragmentadas, ni siquiera todo. O sea, la huella de la Grecia en la cultura occidental es indudable. Ahora, sucede una cosa, que en este momento y desde unos años para acá hay una crisis extraordinaria en el... Sin embargo, no tanto en el cine. Ya aquí hemos analizado una película como aquella del Cuervo, ¿cómo se llama la película que analizamos aquí del Cuervo, que fue muy buena, que la elogiamos mucho, que se da en medio de esta crisis económica que tiene la Grecia actual? Ahora, ¿qué le señalo a esta película antes de entrar en la... El problema de, por ejemplo, si nos fijamos, todos los nativos son salvajes. Todos los nativos son salvajes. No hay ninguno de los nativos que, a excepción del personaje que hace la viuda, que hace Irene Papas, no hay ningún otro personaje que salve. Una pena que se retraten a sí mismo así. Exactamente, siendo un texto viniendo de una obra que yo me imagino que haya una diferencia garrafal entre la obra original y la adaptación que hicieron de esa obra. Eso es lo que hay. Hay un elemento de anti-intelectualismo. O sea, el intelectual es visto como es un estereotipo. Hay los monjes que aparecen ahí estereotipados por completo. O sea, todo esto hace que precisamente emane el defecto que hay en la concepción, digamos, de montar una tragedia como es esto, lo que sucede aquí, con el tono de un género realista. Claro, termina una visión totalmente costumbrista. Costumbrista. Hay un elemento costumbrista ahí que recorre toda la película, y eso daña la película. Ahora bien, la estructura. Vamos a hablar de las estructuras para que... Quizás eso también haya afectado en su momento a las posibilidades de Anthony Quinn frente a sus otros competidores, de que todas maneras, aunque es un rol muy importante y defiende su personaje, sí, lo araña y le saca con todo vigor, sí. De todas maneras, dentro de una obra que si la miras con poquito de distancia, tiene unos serios problemas. Sí. Bueno, la acción base es los bandos en pugna, Sorbar y Basil, que es el personaje inglés, versus el medio. La forma de manifestar, el medio se va a concretar en la mina. Dice, intento, Sorbar y Basil luchan por hacer funcionar a la mina abandonada que es propiedad del joven británico escritor. Oposición, lo hostil del medio y la falta de tecnología. Cambio de equilibrio, la elemental técnica de Sorba no da resultado. Esto es un fracaso, o sea, se fracasa la acción base, todo lo que hacen por levantar la mina, fracasa, es una tragedia. Frustración de la obra que ambos quieren llevar a cabo, o sea, ahí eso es tragedia. Había que darle a esto otro tono diferente a, y no el de un género no realista como lo hicieron. El montaje es de un género no realista. Acción subordinada número uno, bandos en pugna, Hortensia versus Sorba. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Hortensia lucha por conquistar a Sorba. Oposición, Sorba se resiste, pero Basil comete el error de leer lo contrario de lo que Sorba dice de ella en la carta. Cambio de equilibrio, Sorba y Hortensia se van a casar, pero esta muere, fíjense lo que un elemento externo que viene a resolver el problema. Pero esta muere a causa de una neumonía, no de la lucha de bando, sino que viene una solución externa. Es un melodrama, la muerte de Hortensia viene de afuera, no de la lucha de bando. Acción subordinada, y con esto demostramos, lo hemos hecho muchas veces, que una obra que diga que es una tragedia no es pura en todas sus acciones, o sea, puede haber, como en este caso, acciones subordinadas o ¿cómo le llaman? Subtramas que estén en otra, en otro género. Acción subordinada número 2, bandos en pugna, Sorba versus Basil. Forma de manifestarse la acción dramática. Intento, Sorba lucha porque Basil seduzca a la viuda. Oposición, Basil no quiere. Cambio de equilibrio, Basil seduce a la viuda. El género es comedia porque él cambia de actitud. Basil cambia de criterio y seduce a la viuda. Acción subordinada número 3. Bandos en pugna, la viuda versus el cacique y la presa codiciada, el hijo del cacique. Forma de manifestarse la acción dramática, intento, el hijo del cacique enamorado de la viuda. Oposición, el cacique está en contra. Cambio de esa relación, ¿no? Cambio de equilibrio, el cacique decapita a la viuda. Género, tragedia, muerte física de la viuda. Esas son las acciones que sostienen este relato. Pero como es, y hemos visto que hay distintos géneros en cada una de ellas. Y no de distintos géneros porque una acción empieza en un género y cambia a otro. Eso nunca sucede. La acción empieza en un género y termina en ese género. Lo que pasa es que al convivir con otras acciones que están en otro género, da esa mezcla de géneros. Seguramente, y aquí me atrevo a pensar de que es un que esos eran elementos que estaban presentes en el libro, el relato original, y que no supieron los guionistas hacer el trasvase necesario, y para mantener ciertos aspectos de la terminaron haciendo una mezcla de géneros absolutamente irreconciliables. Que no funciona aquí en eso. Y Ander, yo pienso que no funciona por el montaje. O sea, las acciones tienen soluciones de otro tipo. En ninguno de ellos, a excepción del caso de la muerte de esta señora, que es una enfermedad que no tiene nada que ver con que viene de afuera la solución, ese es melodrama. Pero en el resto eran género realistas, o sea, el montaje tenía que haber sido diferente. Una pregunta antes de irnos a la pausa musical. ¿Y qué opinión tienen ustedes de que sean justo los griegos que inventaron la dramaturgia quienes se hayan relanzado a la palestra internacional con una película con tantos problemas? No, yo pienso que el hecho de que tenga esa tradición... En casa del herrero. Sí, exactamente. No, pero además hablamos de que una cosa es la Grecia clásica y otra es la Grecia contemporánea, totalmente distinta. Los nietos no aprendieron bien la lección. No, solamente eso, es que Tenemos una idea muy, a veces muy lejana de lo que fue la Grecia clásica. Convengamos que inclusive el griego moderno no tiene nada que ver con el griego antiguo. Está totalmente traspasado por las lenguas eslavas, el griego actual. Utiliza un alfabeto cirílico. En realidad no tienen prácticamente nada que ver. Ha cambiado totalmente y es un país que estuvo ocupado durante siglos por toda clase de pueblos distintos. Entonces, de eso, de la Grecia clásica, no hay una solución de continuidad. Una continuidad. ¿Usted, profe, decepcionado? No, porque mira, acabo de recordar la película que analizamos aquí, griega también, que sin embargo tiene esa herencia, que es El sacrificio de un siervo sagrado, de Yorgo Lanthimos. Pero no era cuervo, profe, era siervo. Era, y yo dije cuervo. Sí. Hace un rato dijo la película del cuervo. Y Julio y yo rompiéndonos el cerebro a ver cuál era la película del cuervo. El ciervo. Era una buena película contemporánea y sin embargo de eso. Pero es lo que dice Julio, no hay. Si tú ves ahora Grecia, a excepción de esos monumentos sagrados que uno venera tanto, es un pueblo subdesarrollado, o sea, no logró mantener la grandeza de esta cultura fundacional. Y en el punto este de claro, no había el desarrollo, era una cinematografía emergente que en esos mismos años quiso repetir lo que pensó que era una fórmula de éxito, lo que le lanzó internacionalmente a Fellini. Pero Fellini tampoco era una casualidad, él venía de un movimiento importante que era el neorrealismo, donde él se formó antes como guionista, donde él participó, él vio a sus maestros anteriores. Esto no era una cosa que se dio por casualidad. Entonces no era simplemente una fórmula de éxito fácil de repetir con la contratación de un reparto internacional. Por eso es que recursos tan valiosos como una banda sonora absolutamente extraordinaria y que quedó en la memoria colectiva no logra disimular ni atenuar los fallos de la película. Esa banda sonora tan famosa, tan recordada, claro, si no ves la película todavía no la relacionas. Sí. O si ves solamente el momentito del baile de Anthony Quinn, te parece una película, tienes una idea de que fue un éxito extraordinario la película, pero la película en realidad vivió parasitariamente de la banda sonora y de Anthony Quinn, pero sí. Claro, cinematográficamente tiene gravísimos problemas. Vamos a seguir con usted, profesor Julio, pero le propongo primero escuchar más música griega, hacer una pausa y regresar. Vamos a volver a escuchar a Miki Theodorakis, esta vez con el tema Kaimos, y regresamos con el análisis del profesor Julio Recalde. Estamos de regreso, profesor Julio. ¿Qué le parece la música griega de este programa? Fabulosa. ¿Qué se podría haber dicho de esto? Esta es una, ¿cómo digo? Esto debió corresponder a una visión un poco oportunista de, no sé si del productor o del director, quienes quieren repetir una fórmula que creen que funcionó 10 años antes con la Estrada, y me parece que sencillamente fue un fracaso, porque tienen material, tienen elementos, tenían unos elementos muy favorables, pero como la estructura no es nada clara, como no el esqueleto de la película no funciona, y seguramente esto debió deberse a que fue mal adaptada de la novela original, que hay un problema de adaptación muy serio que impide tener un resultado claro. Entonces, claro, el resultado es caer en cometer esos errores tan graves, del de caer en el costumbrismo, hacer un retrato caricaturesco de los griegos, del pueblo griego frente al y eso, aunque la banda sonora sea hermosísima, aunque esté Anthony Quinn y los otros actores que están muy bien, la actriz esta que obtiene después el Oscar por su personaje de Lila Kedrova. Lila Kedrova, y Irene Papas, que era una actriz extraordinaria también. Y a pesar de que hay dos o tres momentos y hasta unos diálogos muy ingeniosos y muy profundos en algún caso, no termina de cuajar, pues. Diálogo que me imagino que estaban en el libro. Claro. Sí. Pues hay algunas partes como, por ejemplo, el despojo que hacen de las pertenencias de la viuda, de la que ha fallecido. Sí. Eso es impresionante cómo le dejan sin nada porque juzgan que ya no necesita absolutamente nada, y eso probablemente era una reflexión interesante que estaba en el libro, pero esos son los peligros de y esto conversábamos fuera de antes de empezar esta grabación con el maestro Gerardo, de cómo, especialmente en ficción, si es que no está absolutamente equilibrado el guión, no se ha cuidado bien la estructura, se puede desgraciar perfectamente una producción en la que se cuente con todos los recursos, una producción como el caso de la película que estamos viendo hoy. Exactamente. Sorba el Griego. Es crucial que eso exista, pero ahí está. De todas maneras, la historia del cine está llena de este tipo de películas en las que, a pesar de que hay los recursos, falla el guión. Y este es el caso de Sorba el Griego. Sí, señor. ¿Algo que les gustaría añadir sobre el destino de este director? ¿Qué pasó después con él? Kakoyanis me parece que ha hecho otras direcciones posteriores muy importantes. Estamos hablando de hace 55 años, ¿verdad? Él hizo una carrera, sin embargo, no tan importante como la de otros cineastas que emergieron desde esos años, como Costa Gavras, que uh-huh. hace un cine de mucho más importancia, de mucho más valor, y que él ocupó ese lugar, el lugar del director griego durante todo este periodo. Un cine político muy bien hecho, muy bien hecho, muy inteligente. Porque no siempre tuvo en mente que primero que todo tenía que ser un espectáculo. O sea, a mí me fascina él, no más que tiene que ver Estado de Sitio, Zeta, todas esas películas. Son grandes películas y pero muy bien hechas. O sea, son todo un espectáculo. Como debe ser el cine. Como debe ser el cine. Exactamente. Entonces también, y claro, hay que admitir que de todas maneras Grecia, uno de los países menores de la Unión Europea, tiene todavía unas condiciones en las que su, por un lado la tiene difícil porque su producción, el ámbito de distribución de su producción es mínimo. ¿Qué ha pasado ahora con la crisis? Grecia atravesó un periodo crítico hace unos 2 o 3 años, un periodo crítico económico. Supongo que lo que habrá pasado es que las subvenciones para el cine griego sencillamente se habrán esfumado. Porque no había ni para el salario, ni para comida. Sin condiciones relativamente normales, como el caso de Argentina ahora, que le redujeron de golpe el 80% del presupuesto del Inca. Ya me imagino en Grecia, donde la situación era de emergencia. Entonces, seguramente desaparecerá el cine griego, y por eso me parece que hay también esta migración de los cineastas griegos hacia otros lugares. Bien. Que donde pueden tener mejores condiciones, pero buscando presupuesto el para el cine griego para hacer. Después de la crisis vivirá un largo periodo de hibernación. Demos paso entonces a la pregunta conceptual de nuestro programa. Profesor Gerardo, ¿qué se entiende por gramática o técnica cinematográfica? Bueno, esta pregunta me da pie a contestar a precisamente a una falencia que hay en la crítica que impresionista, ¿no? Casi siempre cuando hablan de lenguaje cinematográfico o de gramática cinematográfica se están refiriendo a encuadres, a ángulos de toma, a movimientos de cámara o iluminación. No tienen en cuenta que en el lenguaje dramático, y esto es lo importante, en el lenguaje dramático, en la gramática dramática, está la dramaturgia como cosa fundamental. qué es el género o los géneros dramáticos que están presentes, qué es la intervención de la psicología o de la estilización de los personajes o estereotipos. Si no se tienen, si es un género realista, si no es un género realista, o sea, en el lenguaje, en la gramática cinematográfica están todos estos elementos, y muchas veces sucede que los críticos se quedan en esto, en lo que es evidente, en lo que se ve, pero no tienen en cuenta esas, más bien no saben la gramática, no la saben. La gramática corresponde precisamente a la dramaturgia. Exactamente. Lo demás es la parte del lenguaje que con la parte formal del lenguaje, la morfología, digamos, pero lo estructural, que es la gramática, sí. eso es la dramaturgia. No la tienen en cuenta. Y no la tienen en cuenta. A la hora de analizar no la tienen en cuenta. De ahí que se le llame impresionismo. O sea, son críticas impresionistas, repito, son muy personas, subjetivas. Personas que tienen cultura. A lo mejor saben mucho de historia del cine, a lo mejor saben toda la historia del cine completa, pero eso no les da carta de presentación como para estar opinando sobre una obra que fundamentalmente es un drama y tiene que acogerse a las reglas del drama, no solamente a eso que es parte del lenguaje, pero no lo es todo. Es el lenguaje formal, como bien dice Julio. Y la responsabilidad que tienen estas personas escribiendo en medios de comunicación masiva o opinando en programas audiovisuales o radiales o de cualquier tipo, sea en multimedia, digital, la responsabilidad que tienen en legar a los diferentes públicos elementos de comprensión de un arte tan importante como el cine. Y deforman más que maleducan, desorientan, desgraciadamente deforman. Es una gran mayoría la crítica impresionista, es la gran mayoría, hay mucha subjetividad y poco tecnicismo, una crítica técnica es más bien escasa, es la que brilla por su ausencia, porque normalmente como hay estas equivocaciones conceptuales tan graves como la de no alcanzar a ver que el problema nunca está en cómo, qué sentido tiene cómo encuadres la cámara o cómo ilumines, si es que el género dramático es el incorrecto, o sea, es irrelevante cómo ilumines o cómo encuadres o cuáles sean los movimientos que hagas, eso ya no tiene importancia, porque ya lo fundamental, la estructura, el esqueleto del relato es fallido. Da igual, ahí sí. Entonces, ¿dónde radica la gramática? Está precisamente en la dramaturgia. ¿Y ustedes? Diga, profe. No, hay otro elemento que también conspira contra esto que queremos lograr, o sea, que se hagan críticas de verdad científica, porque esta es la parte científica de nuestro arte, que es el elemento de los prejuicios de personas que piensan que el cine comenzó, que es verdad que comenzó en el 1895, pero que no tiene una tradición. Cuando por primera vez Georges Méliès introdujo el teatro en el cine, ahí estaba la herencia de toda la tradición de Grecia, donde viene dada todo eso. Entonces dice, no, el lenguaje del cine es otro, no tienen en cuenta de que es el mismo, o sea, que viene del teatro, o sea, toda esa herencia, todo este conocimiento de las reglas del juego, nos las da el teatro, y hay que reconocerlo. Son dos artes diferentes, en muchos sentidos, es verdad, por ejemplo, en lo que ellos llaman gramática, en todo la cosa del montaje, en todo, pero en relación con el drama, que es el arte dramático que está presente en el cine de ficción, hay que reconocer que la herencia viene del siglo 6 o 5 antes de nuestra era, y hay que dominarlo para que el resultado sea un buen resultado.

Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.